12 y 3 minutos. 12 y 3 minutos. ¿Será la costumbre gremial? Dijeron que no lo acostumbren. Ya van dos veces que no entrega horario. Muy bien los muchachos. A veces solidaridad, nosotros no vamos a corresponder combatiendo el tablero. Trataremos. No vamos a corresponder. Trataremos. Muy bien, Villa. ¿Cómo le va, Ángel Horacio? Muy bien, gracias a Dios. Saludos a todos. ¿Ya te vas? No era la idea. Voy a pincar acá por 3 horas más. Ah, te quedas pateando el tablero. Estás pateando el tablero, la chanchi los 20, lo que venga. Así es. Es más, Ángel y... auspicio. Ángel y Eli Carmón. Si me quieren escuchar. On the air. Ángel y los sabrosones del Caribe va a ser el último programa. Bueno, es... ¿Qué día es hoy? No tengo la menor idea. Sábado. Hoy es sábado 11 de abril del 2009. ¿Cómo se nota que no está la novia hoy? Es la única que sabe en qué día vive todos nosotros. Bueno, la novia está ausente con aviso porque está descompuestita, pobrecita. Seguramente no está escuchando, más te vale. No sé, si yo... no, el bizcocho que te debemos del día de hoy de tu paga... no va a ser enviado, Noelia. Así que más vale que nos escuches. Necesitamos audiencia. Yo creo que no viene porque sabe que vine yo. Sí, yo no sabía que no los puedo tener los cuatro. Yo me siento discriminado. ¿Nunca están los... ¿Nunca vamos a estar los cuatro? No entramos. Bueno, esto es Senda Nacional. Día 11 de abril de 2009. 2 y 4 minutos. Y avanzamos. Senda Nacional. Caminando la patria.